Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. 7 minutos sobre la 1 de la madrugada. Aquí comenzamos. Segundo programa de la temporada, primera tertulia, madrugada de domingo a lunes, como siempre, con muchos contenidos. Vamos con ellos. Como decimos, primera tertulia de la temporada, con algunos cambios que iréis descubriendo poco a poco. Hoy con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, a los otros contertulios los tendremos de regreso. Poco a poco iréis descubriendo, además, muchas cosas nuevas. Y atención a las informaciones que os tenemos preparadas. Inauguramos el descubrimiento de la semana con Martín Expósito, que se une a nosotros y nos dará pie para hablar del descubrimiento de una serie de entradas al inframundo de la civilización maya. Además, os comentaremos que hay nuevas investigaciones y que estas revelan que Tutankamón iba a ser padre de gemelas y que el gusto musical desvela la personalidad de cada individuo. También os contamos una información científica de primer nivel. El próximo miércoles se pone en marcha el mayor experimento científico de toda la historia. Se une a nuestra tertulia, lo hará en la segunda hora. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, nos contará las lecciones que se han extraído del paso del huracán Gustav por Estados Unidos, que no fue tan perjudicial como en un principio se pensó. Y todas las semanas, uno de nuestros contertulios nos traerá la noticia más curiosa de los últimos 7 días. Hoy será Agustín que nos anticipa los datos de un informe científico que concluye que la forma de andar de algunas mujeres puede desvelar algo así como su DNI sexual. También os hablaremos del Odyssey, el barco cazatesoros, esa enorme polémica que tuvimos tan presente en la temporada pasada. Se conoció que ese tesoro pertenecía a un barco español. Pues bien, los descendientes de quienes pusieron en marcha aquel barco podrían ir a los tribunales para defender sus derechos. Y después de la tertulia inauguramos varias secciones, una de ellas, anécdotas de la historia, con Ignacio Monzón, historiador e investigador que va a dar mucho que hablar. Hoy nos va a contar que los romanos ya sufrieron crisis inmobiliarias hace 2000 años, ¿y por qué? Pues bien, por culpa de los créditos hipotecarios. Os va a encantar esta nueva sección, también la cara B. Hoy os contamos cuáles son los poderes ocultos que hay detrás del hombre que se perfila como el próximo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. También empezaremos con vuestros relatos. Hoy el último, Agente, de Raúl Argente, de Zaragoza. Un relato en la voz de Paco de León, un relato de nuestros oyentes, de vosotros, que nos podéis seguir mandando, que os los pedimos desde ya, con una extensión de folio y medio, 2 a lo máximo, para un texto que dure aproximadamente 2, 3, 4 minutos, relatos de ciencia ficción, de fantasía. Y la biblioteca de La Rosa de los Vientos con Laura Falcolara. Con ella hablamos de recientes novedades editoriales sobre el mundo de las profecías. Como no, el termómetro de la Tierra con Martín Expósito, azul y verde con Nuria Ortiz y nuevos descubrimientos sobre el cáncer gracias a nuevos estudios genéticos. Nuestra dirección de correo electrónico para todas vuestras consultas, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, junto a Nuria Ortiz, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. La 1:11, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y aquí comenzamos esta primera tertulia Zona Cero de la temporada 2008-2009.